Ahora sí que sí, buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos los perdedores, perdedoras y gente pseudo normal que escucha este programa. ¿Pseudo normal? Pseudo normal, buenas tardes Dark. Hola, ¿cómo están todos los pseudo normales? Los infrahumanos también les también. Saludamos. Los orcos. Los orcos y todos. Los saludos a los orcos, los trolls. También. Y toda la gente que anda por ahí deambulando en internet sin nada que hacer y que se le ocurre escucharnos. Después de un lapsus y un vacío mental. Sí. Que casi no nos permite hacer un programa, estamos aquí, al pie del cañón, listo para hacer un programa lo más fome posible. Sí, y si nos sale fome, igual lo vamos a tirar al aire. Sí, exactamente. Es más, vamos a procurar que salga el programa más fome de todo el año. ¿Ya? Ojalá que nos escuche la gente de la Asociación Chilena de Radiodifusión. ¿Cómo se llama? ¿Archis? ¿Cómo se llama? Archi, sí, de la Archi. Y instaure gracias a nosotros al programa más fome del año. Sería bonito ganar ese premio. Lo queremos. Vamos a luchar por él. Oye, partimos con una canción así apocalíptica total. ¿Sí? Sí, Men in Black. Buen tema. Men in Black. No confundir con Men in Black. Ah. Este tema lo canta Will Smith, ¿verdad? Claro, Will Smith. Ya con. Con Chayanne. Yo pensé con Tommy Lee Jones. También puede ser. ¿Sí? ¿No? Y con Tom Cruise. Y con Tom Cruise, claro. Ajá. Y con Tom Hanks. Y Tom Hanks. Sí, claro. Y Tom y Jerry. Y Tom y Jerry, claro. Es el club de los Tom. Claro. Y Tomás Viniela. Y Tom River. Y Tom. Y Tomahawk. Y Tomahawk. Y Tony Hawk. Oye, Tony Camo. Este programa se viene con una dedicatoria especial a toda la gente que le gusta ir al mall. ¿Sí? El tema de este programa va a ser los malls. Los malls. Los malls, exactamente. Y lo que cuánto amamos los malls. ¿Qué te parece si te grabamos un tema lo más perdedor posible para que la gente enganche con nosotros y damos inicio al tema del día de hoy? ¿El más perdedor? El más perdedor que encuentres. El más perdedor que tú puedas conseguir por ahí. Ya. No, sin duda, güey. Por mientras, yo puedo decir que hoy día esta es la maldición pirata. Esta no es la maldición pirata. Esta es la maldición terapia. Maldición terapia, día, bonito nombre, me gusta. Hoy día es la maldición terapia, pero hoy día no vamos a hacer terapia a mí, no vamos a hacer, te vamos a hacer terapia a ti. ¿Otra vez? No, ¿cómo que otra vez? Sí, pero si en todos estos capítulos he estado hablando de mi terapia. No, sí, pero he estado hablando tú de tu terapia, me has terapiado a mí, po. Y me has terapiado también, desgraciado. Así que este programa va con mucho cariño para ti. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Ya, pero ¿podemos ir al tema primero? Ah, tenemos que ir al tema primero. Tenemos que ir al tema primero, ¿el más perdedor de todo? El más perdedor de todo. Aquí viene. Ya. 9, 8, 7. Esto es como 6. Me siento que va a explotar esta vez. 5, 4, sigue una maldición. 3, 2, 1, va. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior. Y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. Debes olvidar soñar. ¿Te gustó el tema perdedor? Oye, cuando te dije ponte un tema perdedor. ¿Ya? ¿No pueden haber temas perdedores de un grupo bueno? O sea, tiene que ser de los prisioneros. ¿Tenía que ser esta mierda canción? Es que ese es el más perdedor que conozco. ¿No conocí un tema más perdedor que ese? No. No, en realidad yo tampoco. Así, vamos a hacer. Esta es declarada la canción perdedora de la semana. Ya, perfecto. La canción perdedora de la semana es. Para Mar de los Prisioneros. Dedicado a toda la gente como yo que no sirve absolutamente para nada. Bueno. Sí, te lo dediqué a ti. Sí, gracias, mi amor. Que eres simpático. Te lo dediqué a ti. Yo siempre me siento también contigo, me tiras para arriba siempre. Sabes. Me hace sentir la raja. Oye, bueno, este, ¿cómo se llama esto? Este programa está entero dedicado a los malls. De hecho, nosotros venimos del mall. Claro, estuvimos en el mall. Sí. ¿Me explícame bien por qué crees que fuimos al mall? Porque te conté en el programa anterior para la gente que no lo escuchó. Es que eso estoy tratando de hacer. Estoy tratando de hacer el nexo. Ah, ahí está. Okay. En el programa que nadie escuchó, yo conté de que tenía que hacer la psicóloga, porque estoy viendo una psicóloga, por si no escucharon el anterior programa. Tengo que hacer tareas semanales. Entonces una de ellas era... ¿Tienes que hacer las tareas? Sí, tengo que hacer tareas. Y una de ellas es... ¿Me podéis dejar hablar perdón. En serio? Sí, está bien. Estoy expresándome de verdad. Ya, perfecto. Y eso, tengo que ir al mall. Y tú me acompañaste. Sí, por supuesto. A eso fuimos. Claro, ok. A enfrentar a la gente. Claro. La maldita gente. Yo tengo varias preguntas al respecto. Ya. Que no tienen que ver contigo en realidad, sino que con el concepto de mall. Primero, me carga ir al mall. Me carga ir al mall sin un objetivo en particular. ¿Me entiendes a lo que me refiero, cierto? O sea, no voy a ir relajado por solo por ir. No, o sea, ir así... O sea, eso es exactamente lo que voy yo. ¿Qué persona con dos dedos de frente va a un mall por ir a un mall? O sea, yo me imagino... Me vuelvo a replantear la pregunta. ¿Qué papá y mamá van al mall en pareja con sus hijos y como familia al mall como un paseo dominical? ¿Qué cresta tienen en la cabeza esos padres que van al mall? Ni siquiera porque tienen que comprar algo para ellos, para su hijo, lo que sea. Sino que van al mall con un paseo dominical. Con un paseo, weón. O sea, cuando tú caes en eso, yo creo que se te acabaron todas las putas ideas. No se te ocurrió ninguna idea, nada más que hacer. ¿Me entendió, no? Sí, yo lo he hecho. No, espérate. No vengas a decir que yo lo he hecho, ninguna de esas cosas. Si vas a jugar conmigo porque tú en realidad no te gusta ir al mall tampoco. No, pero sí, yo lo he hecho. ¿A qué? He ido así al mall por ir, no. Por salir a algún lado. Voy al mall. Yo sé que eres falso, si no te gusta ir al mall. No me gusta, pero he ido. Pero es que no me gusta ir el domingo o el sábado. Domingo por la mañana. Mala asignación, weón. Yo qué sería, aparte después del penal, yo creo que me suicido. Pero por haber hecho esa canción, no por haberme despidido un penal. Bueno, yo he ido, en serio. He ido al mall por ir. Lo más chistoso es que yo de repente hay días que cuando iba a Viña, cuando voy con... tú sabes que ya no vivo en Viña, que ahora vivo en Santiago y todo eso. Sí. Cuando iba a Viña de visita, de repente no tenía nada que hacer. Dijo, ya sé que voy a ir al mall a ver una película. Ah, ya. ¿Cachai? Y estaba cerrado el mall por alguna razón así extraña. O sea, no extraña, sino que porque yo no me acordaba. De que era feriado. Y era como, claro, como primero de enero. Enero, claro. Una wea así, y decía, chato madre. ¿Por qué no está abierto el mall, weón? ¿Por qué no están explotando a esta gente como deberían hacerlo? Sí, pues. ¿Qué mierda? ¿Qué eso que quieren vida privada, de descanso y toda esa cuestión? ¿Qué vienen a hacerse ahora los que tienen vida, los malditos? Si no tienen vida. ¿Tú cachai que yo antes vivía al lado del mall? Pero al lado. Al lado. Cuando era outlet. Mi vecino era el mall. Claro, te saludaba todos los días en la mañana. Buenos días. Entonces, lógicamente, de repente iba al mall así por ir. Pero eso fue hace cuánto tiempo atrás. Oye, ¿hace cuánto tiempo atrás fue eso? Hace 10 años que vivía... Más o menos. Bueno, el mall sigue ahí mismo y la casa sigue ahí mismo, pero yo ya no iba ahí. Claro, menos mal. Claro. Pero sí. Iba a comprar pan al Jumbo. Sí, así. Así. Pero en esos tiempos no te cargaba el mall. No, pues no se fría estos ataques que sufro ahora. Ya. Ya. Oye, ¿ya has probado tú, así por ser, ir al mall pero con una metralleta? No, es que no tengo metralleta en mi poder, digamos. Sí, ¿y si te consigo una? Porque me gustaría ver qué pasa. ¿Sí? Uh-huh. Bueno. Me gustaría hacer ese experimento. Sí, me gustaría. Sí, mira, yo no sufro esos ataques que tú dices, amor, pero me siento mal, lo mal, me siento incómodo. A veces yo voy al mall y todo eso, pero voy a comprar una cuestión como que necesito algo, voy al mall. Ahora, cuando me pasís la metralleta, uh-huh, trata de dejármelo en algún lugar y me dejáis un mensaje, porque no me la pasé en las manos. Porque no voy a alcanzar nunca. No, compadre, mire, esto es re fácil. Yo le paso la metralleta y le paso las balas y le paso el peine. Pero no le paso las balas con el peine adentro de la metralleta. Ah, ya. Yeah. ¿Cachai? No, no, compadre. Bueno. Sí. Y ahí aprieto cachete, así, pero mal. Menos mal que yo soy veloz como el rayo. Sí. Me he visto con mi culera de flash, ¿no? Yo te vi correr hace muchos años. Y ya en esos tiempos era lento. En esos tiempos era lento. Era muy lento. Oye, yo también quiero hacer terapia en todo caso. Sí, en serio. Sí, con todo lo que me han contado y todas esas cosas, que más o menos padecemos de las mismas cuestiones, pero con diferentes reacciones. Tú estás cachando de que estás enfermo también. Sí, bueno, aparte estás enfermo físicamente, a diferencia tuya, que tú estás más o menos bien físicamente. Aparte, yo estás hecho mierda físicamente, estoy hecho también mierda como mentalmente. Claro. Bueno, y espiritualmente también. Sí, también. Bueno, y emocionalmente también. También, también. No sé en qué parte, sexualmente también. También, también. No sé en qué parte no estoy hecho mierda. ¿Tú? Sí, no sé en qué parte de mi ser, en qué cuanto a mi instancia de mi ser no estoy hecho mierda. Buena pregunta. Bueno, la cosa que yo te decía es que yo creo que padecemos más o menos de las mismas huevadas, ya. Solo que nuestras reacciones son absolutamente diferentes. Yo no sufro esa crisis de pánico. Yo me siento con la wea, pero me dan ganas de golpear a las personas. ¿Habrá gente que nos escucha que está sana? Gente sana que nos escucha. A ver, espérate, deja. Voy a empezar a descartar por la gente que yo sé que nos escucha. Primero, yeah. Mi mamá. No. No. Next. Next. Mi hermana mayor. Next. Mi hermana menor. Next. Nos escucha. Nadie más nos escucha. Nadie más nos escucha. Chucha. Qué triste. No, el Nico West, ¿te acordás? De los sicilianos. Ah, ¿no escucha? Él no escucha, sí, por todo el rato. No, mira, después de hacer esa canción que hizo, el Solón, no. Pero, a ver, hizo Edna también. No, está cagado. Pero con Edna se salva, ¿se acuerda que el universo lo compensa a Jin Yang? No, está cagado. Ah, con él, claro, si él hizo Edna. Está cagado. Está enfermo el cráneo. Sí, está cagado. Mal, de todas maneras, está cagado. Mal. Necesita más que un psiquiatra, yo creo que necesita un sedante. Sí, bueno, está cagado. Claro, ¿quién más? ¿Quién más nos escucha? Bueno, ahora mi amigo Mauricio Guayo, que no lo veía hace como 10 años, que me reencontré con él también. Yo creo que no está escuchando. Ah, ya. Sí. Es súper amigo tuyo. Sí, porque. Ah, qué bueno. Porque, sí, no, es muy buen amigo mío. Que para escucharlo tenía que ser, pero. Sí, sí, es muy amigo mío. Y además. Bueno, pero él cuando nos juntamos y declaró que sí, está efectivamente cagado la cabeza. Ah, ya. Yeah. Si nos juntó y me dijo, ¿sabes qué? Me acordé de ti. ¿Por qué? Porque ahora sé que estoy cagado la cabeza. No sé por qué la gente cagada la cabeza siempre se acuerda de mí. Como si estuviera cagado la cabeza. Buen punto. Buen punto también. Buen punto. No sé qué más nos escucha tú. ¿Sabes qué más nos escucha? ¿Qué? Alguien que nos siga. O sea, alguien que nos siga así como. En el blogspot nuestro. Sí, en nuestro blogspot, que es. Hay como 8 seguidores, algo así. Tenemos 8 seguidores. Sí. Así fieles seguidores. No sé si sí, no, si bueno, fieles. Me parece que, me parece que entre ellos está Osvaldo Rodríguez, que fue el invitado aquel que yo te contaba que tuve cuando se llama La Maldición Nerd. Sí, claro. Pero no, él no está cagado la cabeza, en realidad él es el único, o puede ser uno de los pocos sanos que no escucha. ¿Y tú en qué te vas a parecer que no está cagado en la cabeza? No, porque un tipo relajado, que su vida tranquilo, un tipo así como que como armonioso con él mismo. Pero a lo mejor la procesión va por dentro, hombre. No. Yo creo que está bien. ¿Es casado? ¿Es separado? Ah, está cagado en la cabeza. Un saludo para Paldo. Un saludo para él, También está Pamela Watson, de Estados Unidos, que siempre nos escucha. ¿Ya? ¿Y ella está sana? Yo he conversado con ella y yo creo que no. Ah, ya. Sí, bueno. Si vive en Estados Unidos, está medio cagado en la cabeza. Los gringos de por sí están cagados en la cabeza. Sí, y los canadienses no se salvan mucho, digamos. Yo les tenía un poquito más de fe, pero en realidad uno empieza a investigar y están harto tocaditos también. Sí, sí. Si eso que se creen nación independiente y esas cosas, están locos. Están locos. ¿Quién más nos escucha? Bueno, está Gonzalo Cortés, Rodrigo Mardones, Álvaro. Omar, no. Yeah. ¿Y ellos quiénes son? Son ex compañeros de enseñanza básica, mía. Ah, Están todos cagados la cabeza, sí, exacto, porque vienen del... Son perdedores y sí, están cagados la cabeza. Y porque vienen del San Antonio, ¿te acuerdas? Ah, no, el San Antonio va a ser, se encargó de cagar a la cabeza todo. Sí, yo creo, por ahí sí, va la cosa. Sí. ¿Quién más? Tú no querés nombrar a nadie, ¿eh? Tú soy re maldito, tú no nombras a nadie, dejáis que yo nomás me queme. No, es que yo no tengo a nadie que me escuche. Ah, por favor, ¿alguien? Así de chavo del 8 que soy. No, lo peor que ni siquiera eres chavo del 8. Soy Kiko. De Kiko. Soy Godínez. ¿Y ahora qué hice, maestro? Yo le voy al Necaxa. Oye, hay que ser viejo para acordarse de esa weá, weón. De que, sí, que a Godínez le gustaba el Necaxa y no la América. Claro. Hay que solamente saber esa. Hay que ser muy viejo para cachar el chavo del 8. O muy nerd. Bueno, el otro día fue a ver Niño Gordo. Ya, ¿y cómo que eso? ¿Qué es Niño Gordo? Niño Gordo, para la gente que nos escucha, es un show de comedia, un show de stand-up, de monólogo, donde se presenta Janita Dueña y otras dos personas más. ¿Y por qué nombra Janita Dueña y no las otras dos personas? Porque la otra persona no me acuerdo. Y para la gente que no sabe quién es Janita Dueña es lejos la mejor mujer comediante de Chile. Pero por lejos. Y yo diría que es la mejor comediante de Chile, así sin importar el sexo. ¿Pero es más que la Gloria Benavides? Es que la Gloria Benavides es una show woman. ¿Y es más que la Marilu Cueva? ¿Que quién? ¿Que la Marilu Cueva? Sí, Marilu Cueva es una actriz, no más que entre... ¿Y la Gladys del Río? No estoy seguro. Yo le tengo harta fe a Gladys del Río. Es que Glantina... Porque con esa cara hay que tener sentido del humor. Y más que... ¿Y más que Glantina Morrison? ¡Chúpate esa! ¿Cómo es la de Glantina Morrison? Claro. ¡Chúpate esa, Andrea Tessa! Sí, mucho más que la Glantina Morrison. Mucho más que cualquier. Ah, ya. Yeah. La Janita Dueña la lleva. La lleva todo el rato. Ella es muy chistosa. Y estuvo muy entretenido. Muy, muy entretenido. ¿Y sí, cuánto vale la entrada para que se... Tres lucas cuesta la entrada. ¿Tres lucas? Tres lucas seca. Es como ver una obra de teatro. ¿Y cuánto vale el copete adentro? Hay de todo. Hay cerveza, bebida, agua mineral, copete. ¿Y tú qué tomaste? Tomé agua mineral. Ya. Yeah. ¿Y fumaste? No. ¿La verdad? La verdad no, he fumado cuando estoy contigo nomás, de hecho. Ah, ya. Así que, no. ¿Y cuánto dura el espectáculo? A ver, dura como una hora. ¿Y dónde queda ubicado? Queda ubicado en Guardia Vieja, donde está el Cachafaz, en el segundo piso del Cachafaz. Ah, pero eso es en Santiago. Es en Santiago, exactamente, porque tú sabes que Santiago la lleva. No, es que nuestro público es de Valparaíso, po. Sí, nuestro público objetivo. Sí, nuestro más hermoso... El precioso y queridísimo público es de Valparaíso. Oye, ¿y no escucha tu polola? No tengo polola todavía. Ah, ¿y tú? Me gustaría, pero no se quiere dejar de convencer. La niña lo que pasa no, es que no escucha. Sí, no escucha. Ah, ¿y se ríe? Sí, se ríe harto. Creo. ¿De nosotros? Se ríe de nosotros, pero se ríe no porque seamos chistosos, sino porque damos pena. Damos pena. Como ahora que estamos dando mucha pena. Sí. Este programa está saliendo muy mal. Muy malo. Muy pero malo. Pero Sí, nosotros elegimos a la gente. Bueno, en todo caso, todavía está en oportunidad. Ya no lleva tanto tiempo el programa. Todavía está tiempo de arrepentirse y no escucharnos más en la vida. Ah, ya. Ya, pero sigan. ¿De qué estamos hablando? De Niño Gordo. Niño Gordo. Sí, bueno, yo les recomiendo la presentación de stand-up. Son todos los días jueves. Me parece que quedan por lo menos unos dos jueves más de presentación. Comienza más o menos entre 10:30 de la noche. Yo lo aconsejo llegar como a las 9:30. Porque está lleno. Claro, porque es un lugar muy chiquitito, muy íntimo. Entonces para quedar en las primeras filas y así interactuar con los chiquillos y todo el cuento. Son una niña que, digamos, son dos personas que están como, se nota que están como empezando en el asunto del stand-up, que no tienen una soltura. Estaban cometiendo los mismos errores que cometía yo cuando estaba recién empezando, esa cuestión del papelito, de leer el papelito así donde estaba para ver el papel, ¿cachai? Y eso mal, porque eso le resta ritmo a la presentación. Y lo más importante de la comedia, justamente la comedia de monólogo y en los monólogos, es el asunto del ritmo. No importa que tú vayas haciendo cambios de ritmo, que realmente sea más rápido o más lento, pero sí es importante llevar es como una canción, tiene que tener una coherencia rítmica. Y cuando tú empiezas a recurrir al papelito y todas esas cosas porque no te aprendiste de memoria la rutina, estás perdido. ¿Podría hacer un taller para stand-up? Sí, yo creo que podría hacerlo. Yo incluso yo creo que estoy pensando seriamente en hacer libretos para otra gente porque yo creo que yo como que no soy muy bueno para pararme el examen. Ya me perdí la fe. ¿Podrías libretearme a mí? Te podría libretear perfectamente. ¿Sí? Sí, yo creo que tú harías reír a la gente. Ya. Con esa cara de mierda que tenés, demás que hacer reír a la gente. Sí, exactamente. Con tu cara impasiva. ¿Podemos escuchar esta canción? ¿Podemos dejar esta canción? There's no reason to live in with a broken heart. ¿Esto es el Pagliacci? ¿De qué? Es exactamente. Mira qué buena observación. A mí me parece que en esos acordes líricos. Sí, ¿de qué ópera esto? La gente de Queen pretendió de alguna manera homenajear a. Es como Ridi Pagliacci. Ridi Pagliacci, exactamente. Es igual, ¿no? Es igual, compadre. Ya. Es igual. Sí, pues yo tengo buena voz. Po, oye, man. Sí, no, sí, se la cacha. Yo estoy con Gloria Benavides, Gloria Simonetti y Sonia La Única. Sí, yo estudié con Mira Hernández, así que afírmate, compadre. Afírmate. Yo con Paolo Salvatore, po, man. Yo estudié con Enrique Iglesias. Con Enrique Iglesias. No, pero nacional. Supérame. Sergio Lillo. Yo estudié con Sergio Lagos, pues, weón. ¿Sergio Lagos? Ah, no, me cagaste. Oye, ¿podemos poner esa canción del principio? ¿Podemos dejar esa canción del principio? ¿Se puede o no? Señor DJ. ¿Te acordáis de Sebastián, tú? Un weón que salía en Sábado Gigante. Sebastián. Que era unos chicos así de blanco, con un terno blanco así. Y todas las weonas gritaban. ¡Ah! Como mi hijita rico, era un guan de 1.60 m. No, Sebastián salí así el guan, pero, haciendo unos pasos así. Ya, pero era y cantando puras weas. Ya, pero era bueno, mal cantante. Me imagino que era muy mal cantante, ¿no? Ah, no, parejito ahí nomás. Pues, bueno. Ah, ya, pero me daba risa porque era como el personaje, como el cabro top, que cantaba bien, ¿cachai? Cantante ya. Así, Sebastián, y así entero de blanco, parecía vendedor de helado. Y hacía unos pasitos así, pero era un tacuaco, un 1.60 m. Venía en la primera comunión. Claro. Y lo habían sacado de la torta del novio. Siempre salían solteras sin compromiso. Bueno, un dato. ¿Dónde salió Amor a López Pablo? Claro. Nos encontramos aquí, donde todas las cosas están sucediendo, porque estamos al pie de la noticia. Esta gente está sufriendo y nosotros la vamos a tratar de hacer llorar. Vamos para allá, amigo. ¡Soltera! Era muy bueno ese programa, pero bueno. Así es la vida. Sí, mira, no se supera. Bueno, de nuestro país. Bueno, y así. Ya te puedo decir que mi fin de semana estuvo bastante entretenido. ¿Sí? Sí, muy bueno. Fue un fin de semana redondito, como yo. Ah, pero ¿por qué no nos contáis? ¿Qué no, hiciste el viernes? El viernes. En la noche. El viernes. En la noche me junté con mi amigo Fabián Bartasco. No, pero antes. Antes de eso. En la tardecita me junté con. Por ahora, mi amiga. Sí. Con tu amiguita. Con mi amiguita especial. Con ella. Para ti, muñeca, esta canción de ¿hay cachado? ¿Para, no? ¿Para sí. Más? ¿Para más? Sí, Caracoles. Sí. Me junté con ella y estuvimos conversando y paseando. Era la primera vez que se juntaban. Sí. No se conocían. No. ¿Y cómo fue eso? ¿Hubo química? ¿Hubo algo? No, la verdad es que. Si no fuera porque yo fui y la abracé cuando no se saludaron. Cuando nos saludamos, ella hubiese salido arrancando. Sí, en serio. Sí, por así. Supuesto. No, sí. Pero ella no te conocía. Claro, ¿no? Y gritó, ¡ah! Y dije de emoción, ¿no? Y estaba así con cara de pánico. En sí. Un momento pensó en llamar a Carabinero para que lo alejaran del monstruo. Y ella no te miró así por una esquina y después podría haber arrancado. Podría haber, No tuvo tiempo. Yo la sorprendí y le digo, ¡hola! Sí. Pero ella te había visto las fotos tuyas, sabía cómo era. Sí, pero yo creo que yo le dije que no era muy fotogénico, que siempre salía horrible la foto, que me veía muy mal y todo eso. Entonces debe pensar, esta mierda foto, no realmente debe ser de esa gente que no lo favorece en las cámaras. Pero no se dio cuenta que yo era más lindo en foto, que ya me veía horrible, que en vivo. Chucha la voy a llevar. No tengo nada que hacer, ahí tengo cero oportunidades. Oye, pero al verla, tú la abrazaste, me decís. Sí. Hey. Sí, yo era Sergio. Y tú le diste un besito en la cara. Sí, por supuesto. Y ella te lo correspondió. Sí, me lo correspondió así como un gesto, así como que yo caché como que había regurgitado. Así como. Claro, así, exactamente. Oh, pero fue un beso frío. Sí, medio nervioso. Empezaste así como Woody Allen, así a hablar weas. Vos sabés que yo hablo hasta por los codos. Sí. O sea, entonces empecé a hablar weas mal. Me hacía, me sudaban las manos, me sudaba. No hacía ni calor, pero estaba sudado entero. Si respiraba, era como una catarata de nieve. Nervioso. Sí, me sudaban las manos. Así. Me llevaba como chuchando de mierda a secarme la. ¿Cuál quinceañero? Mal. O sea que tú sois perdedor de verdad. No, yo soy de real one loser. Oye, y ella estaba tan nerviosa. The Chosen One Loser. The Chosen One. Claro. Y ella estaba tan nerviosa como tú, ¿no? Sí, pero era porque estaba, quería arrancarse más que nada. Sí, estaba buscando tú la oportunidad, notaste eso. Sí, que de arrancarse, pero no. Yo, la verdad es que no. Como yo soy también, aparte de loser, soy acosador, no la dejé mucho. Soy como Pepe Le Puff, tú. Ella arrancaba y todo. De hecho, tiró el mismo chiste ella. ¿Sí? Sí, Pepe Le Puff. Pero yo le dije que yo soy como Pepe, yo soy más Pepe Le Más, porque seré feo, pero no soy idiota. Ah, claro. Porque me he hecho cremita. ¿Tú crees que me he hecho cremita en las patitas y en las manos? Soy como de cremita. Sí, soy un hombre cremita. Sí. Soy cremoso. Oye, y tú hablabas y ella como que no te escuchaba, así como que te miraba, pensaba No, ni me miraba, miraba para otro lado. Sí, como que ya, chucha. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste con ella? Como 5 minutos. Ah, ¿estuviste harto? Sí, esta vez duré más. Ya. Dure más que otras veces. Oh, qué buena. No alcanza a hablarle de mi poto peludo, eso sí. Ya. Yo creo que si hubiese tenido la oportunidad, lo hubiese conquistado con eso. ¿Estáis seguro que estáis tomando la correspondiente estrategia al respecto? ¿A qué te referís con eso? Tú dices que he errado en mi juicio y la forma en que y las cosas que hablas. A lo mejor la aturdiste con todas tus palabras, weón. Y ella se asustó. Yo creo que sí, que nunca habían consumido su vida una persona que podía hablar tantas palabras por minuto sin respirar. Sí, yo creo que ella está asustada. Yo creo que sí, en este instante yo creo que me está poniendo una orden de... ¿Cómo se llama esto? Y cuando se despidió de ti, ¿qué te dijo? Me dijo, chao, y se fue a decir, adiós. Y me dijo, no te quiero ver más. Y dijo, yo también te quiero, le dije. Así. No, me diga, ¿eh? Sí, en serio. Te dijo, chao, no... Sí, oye, dije... Te voy a llamar, te dijo. Sí, te estamos llamando, mijo. Te estamos llamando. Sí, mira, es muy bueno su currículum, te estamos llamando. Oye, simpático tú. Sí, ¿no? Y si eres tan dije, eres tan tierno. Tan lindo, very nice. Very nice, mira. Te preguntaste, ¿y yo te gusté algo? Y te dijo, sí, mira, soy simpático. Sí, sí, no, me dijo, mira, te voy a explicar algo. A mí no me gusta el cochayuyo, pero igual tengo que comerlo a ese. Claro. No entendí muy bien esa metáfora. ¿Qué quiso decir con eso? Pero si no soy tan moreno. Oye, ¿ah? ¿Y de ahí nunca más te ha llamado? ¿No te ha llamado? No, si no me ha llamado más. ¿En serio? ¿No ha llamado más? Me dijo, no me llames, yo te voy a llamar, ¿ya? Así, me dijo, no te preocupes, yo te voy a llamar, ¿cachai? Mientras estaba subiendo la micro, yo le dije, te acompaño hasta tu casa. No te preocupes, no quiero que sepas dónde vivo. Y se fue. Y siempre con una sonrisa así. Ay, qué triste, weón. ¿Por qué triste? Después de que fue todo súper lindo. ¿Sí? Sí. ¿Estás contento tú? Estoy súper contento y estoy feliz. ¿Estás feliz con ella? Sí, no doy más de emoción ni de alegría. Estoy enamorado. Qué bueno, weón. Sí, qué lindo. Por fin está cambiando tu vida. Está cambiando mi vida. Ya no voy a ser tan perdedor. Sí, qué lindo, weón. Sí. Bueno, te voy a dedicarte un tema. No sé por qué siento que el tema va a ser como un combo en el hocico, pero sin no sé. ¿Qué tema me vas a dedicar este estimadísimo mejor amigo del universo? El que viene, ahora. ¿Ahora ya? 1, 2, 3... 5. ¿Qué te pasó? ¿Qué estás hablando? Oye, me gusta ese tema, weón. Ah, ¿no viste? Gustó. Bueno, buenísimo, buenísimo el tema. Let's get it on. Let's get it on. Sí, por ahí podríamos poner más adelante en algún otro programita. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Stand by me. Me gusta también ese tema. ¿Stand cuánto? Stand by me. Stand by me. No. ¿Por John Lennon? No, preferiría la versión original. ¿Por John Wayne? Por John Cusack. John Cusack, exactamente. Stand. Oye, el otro día estábamos comentando acerca de... No sé, alguien me hizo un comentario acerca de Escuela de Rock, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Sí, Joe Black. Sí. ¿Te acordás? ¿Quién era la profesora que salía en Escuela de Rock? Que era como la directora, ¿no? ¿No era la Joan Cusack? Sí, era la hermana de... Sí, alguien sí. Me comentó que le gustaba, le encantaba esa mina. La yeah. Joan Cusack. Igual es un gusto medio freak, ¿no? Sí, es freak. Pero está bien la Joan Cusack en todo caso, pero no, es sí, freak. Sí, es bonita. Pero es freak, ¿cierto? Sí, es freak. Por último, freak. Te que guste el Joan Cusack. Por último. Claro, es como pintoso. Joan Cusack, no, es como raro. Es raro. Claro, es como raro. Sí. Sí, hay un nexo entre los Cusack y ¿cómo se llama esto? Y el Jack Black. Sí. Sí, pues alta fidelidad. Ya. Bueno, ahí salía el Jack Black y el... Ah, de veras. John Cusack. Acuérdate que era el amigo como que lo aportillaba y que le decía, no, que esta es la verdadera lista de... Hagamos. Él, ¿te acuerdas que él era el que lo motivaba a hacer la lista de cosas? Sí, claro, en alta fidelidad. En alta fidelidad. Y que lo echaba y echaba a los clientes que no cachaban nada, ¿te acuerdas? Sí, y la Joan Cusack era la amiga de ambos. La amiga de ambos, exactamente. Sí. Y en todas las películas que produce o que actúa el John Cusack, sale la Joan Cusack. ¿Sabéis qué? Un paréntesis, quiero a toda la gente que escucha sí, recomendar el canal ISAT en el cable, si es que tienen cable. Yeah. ¿Tú tenés cable? No. Ah, tengo. La puta madre, qué mal. Pero me tomo una caromba y todo, sí. Me chupo un huevo. Pero el ISAT la lleva, compadre, la lleva en las películas que da. Se esmera siempre en dar buenas series, buenas películas. Buena programación. Buena. Oye, ellos tenían, en el ISAT yo me acuerdo que había un tipo que era como cuentacuentos y contaba, narraba historias de terror. Eso era hace 10 años atrás. No, dejé de ver cable hace como 3 años atrás, nomás, no puede ser hace 10 años atrás. Ya, entonces 3 años. Y era un bueno, era un viejo con una cara así. El tiempo vuela, man. Tiene una cara con un viejo mefistofélica, se fumaba unos puchos, compadre. Y una voz así como profunda, argentino, la hueva. Sí, empezaba a relatar historias así como. Y partió primero como con cosas como de Edgar Allan Poe, después se fue en otras bolas de cuentos, así como que parece que inventó él, no sé, bueno, pero era buenísimo. Sí, bueno, ese viejito ya no está. Sí, desde que se fue ese viejo, mejoró la programación, en realidad. Así yo me estoy refiriendo a la post. Bueno, ya, pero. A ver, ¿qué series dan? Dan Dead Set. Que es una serie nueva. ¿Ya? ¿De qué se trata? Se trata de terror, es zombies. Hay, suponte, un reality en Londres, en Inglaterra. ¿Ya? Hay uh-huh. un reality. Y justo viene una invasión de zombies en toda Inglaterra. ¿Ya? En todo el mundo. ¿Ya? Y lo único que no están enterados son los mismos jóvenes que están haciendo el reality. Que están encerrados en una especie de casa. Claro, casa estudio, el Gran Hermano. Ya, una cosa así. Ah, ya, perfecto. Y empiezan a llegar los zombies. Ah, pero a la casa estudio. Claro. Pero ellos, qué, ¿cómo reaccionan ante eso? ¿Piensan que es un juego? Que no. Claro, es que tenéis que verla, porque van en el tercer capítulo ahora. Ah, ya. Yeah. Pero es buena. ¿Sí? Los otros que dan, por ejemplo, de esto de la alta fidelidad, lo han dado varias veces. ¿La película? Sí, han dado Little Children. No sé si ¿viste alguna de esa película? Little Children. Me suena. Ya, no importa. Dan ciclos, por ejemplo, de Mickey Rourke. El otro día vieron un ciclo de él. ¿Mickey Rooney? ¿Rooney? ¿Mickey Rooney? ¿Rooney el futbolista? Claro. No, Mickey Rourke. ¿O ¿cuál? Mike Rourke. Tú estás hablando de Sin City, estás hablando de 9 años y media. Sí, claro, del luchador. Ya, perfecto. Ya, ok. No sé si tiene sus películas este gallo. Sí, ¿no? Bueno. Un montón de películas malas, Corazón pero. Corazón satánico. Tiene su. Sí, buena. Tiene sus buenas películas por ahí. ¿Cómo se llama esta Orquídea Salvaje? También. ¿Cachai, no? No, sí, tiene sus peliculones. Tiene sus peliculones también. Sí, dan ciclos así de cine. La otra vez de cine independiente europeo también dieron. Un ciclo súper entretenido. ¿Y ese ciclo de cine lo vio más gente que lo que escucha este programa? Sí, lo de imagen. No, si este programa, olvídalo, weón. Si no nos va a escuchar nadie. Sí, y bueno, ¿y por qué hacemos este programa? ¿Me puede aclarar por qué hacemos este programa si no nos escucha nadie? Pero lo hacemos para que nos escuchen. Me estás diciendo que las 600, casi 700 visitas, ¿ya?, somos nosotros mismos cada vez que abrimos la página. A lo mejor. Bueno, yo no vería esto 600 veces la página. ¿Qué haces tú? Yo te dije que soy ansioso. Que sufre ansiedad. Sí, estoy tomando ansiolíticos. Ansiolítico. Soy yo, discúlpame. Déjate de hacer F5 por la cresta. No hay 600 personas viéndonos, no. Oye, ¿sabes lo que tengo que hacer? Que me reclamó el Nico West. ¿Qué? Que dijéramos en qué días vamos a subir nosotros el programa. Que nos ordenáramos con respecto a eso. Porque resulta que él ve en la página y empieza a hacer F5 para ver si, cómo se llama esto, se ha cargado un programa nuevo. Entonces, tenemos que establecer como horarios de publicación de programa. No, si la gente sabe que son los miércoles y los sábados. ¿La gente sabe eso? Sí, si no lo sabe, no importa, porque la gente no existe. Estamos hablando de gente en general, digamos, pero no existe la gente. ¿Por qué? ¿Hay zombies? No, porque la gente... El mall está lleno de zombies, compadre. Mira, de hecho me comentaste que un amigo tuyo dijo: oye, pero no se puede adelantar el programa. ¿Y para qué lo quiere adelantar, weón? Porque somos muy fome. Son muy fome. Recuerda que lo mejor del programa es el final. No, entonces que no lo escuche, que es a estar perdiendo el tiempo, weón. Que haga algo constructivo por su vida. Claro. A ver, gente, organicémonos personal. Escúchenlo entero o no lo escuchen. No me lo escuchen. O lo toman o lo dejan. Claro, esta cuestión no es chacota. ¿Ah? Esta cuestión usted cree que estamos a la... No. Además que en el momento menos esperado es donde y más, de pronto sale un chiste bueno. Y más inoportuno también. Y salva, claro. No solamente es inesperado, sino que además es inoportuno. Y salva todo el programa. De hecho, estamos esperando ese momento. Lo estamos esperando que suceda. Ojalá suceda en este programa. Claro. Sería ideal. Esto es como ver un partido de fútbol. ¿Cachai? Claro, de repente vamos 0-0. De repente sale 0-0 todo el rato. De repente, 5-0. Al tiro, toma, toma. Tuya mía. Y decís, oh, qué bueno el partido. Claro, pero fue una mierda de partido porque fue como claro, no sé, 70 minutos de una mierda y los últimos 20 minutos fueron los buenos. Es, ¿cachai?, como eso. Eso es este programa. Este programa es eso mismo. Entiéndalo. Usted den la paciencia de escucharnos completito una hora. Y por ahí tener la esperanza y la fe que algo hilarante iremos a decir. O algo interesante. O algo interesante, no creo. No. No, yo creo que interesante no. Descarta ese adjetivo para nosotros. Ya, ok. Sí, hilarante puede ser, pero interesante yo creo que no va a resultar, exactamente. Ya. Así que, no, eso. Este programa. Este programa. Este programa estamos tratando de que sea el elegido, recuerden, el programa más fome de la temporada. Sí, ¿eh? De siempre. Sí, y lo más chistoso, que aunque la gente no lo crea, vamos a tratar de hacer otros programas dentro de la radio. Porque es una radio, recuerden. Una radio. Vamos a hacer más programas. Ahora, ¿qué vamos a hacer otro programa? No tengo idea. ¿No sabía? Sí, no sé. No sé, podríamos tener una sección deportiva, ¿no? Así como un programa deportivo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Loser Deportivo. Sí. No sé, es una idea al aire. Sí, yo cuando jugamos cacho en la familia, mi papá, qué sé yo, mi hermano, yo me pongo a transmitir porque yo no juego. ¿Cómo te ponías a transmitir? ¿Ya no jugáis cacho? O sea, perdón, dominó. Ah, ya. Yeah, entonces, perfecto, trato de no jugar, qué sé yo, entonces yo empiezo a transmitir, pero como partido de fútbol. Sí. Y sale entretenido. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Oh, qué bueno. Podríamos hacer eso. ¿Podríamos transmitir un partido de dominó? Sí. Oh, que sería buena onda transmitir un partido. Muy buenas tardes, estimadísimo Dar, que tomamos al inicio de la transmisión de este partido. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Y así? ¿No? Sí, claro, así. Y poner voz del locutor de Buenos Aires, Pilas Radio Back. Sí, sí, sí. Radio Back, sí. Sí, sí. La pila que da vida. Claro. Bueno, vamos a dar inicio al partido. Los jugadores que se encuentran en la mesa, sus fichas están repartidas. Tac, tac, tú ya me vas a partir. ¿Así? Sí, claro. Ah, qué bueno. Lo quiero hacer. Me gustó. Lo compro. Lo compro. ¿Cómo se dice? Ahí tenemos, ¿cómo se llama esto? Otro programa. ¿Qué más podemos hacer? Yo quiero hacer un programa político. ¿En serio? ¿Tú pero crees que van a escuchar? Sí, yo quiero hacer un programa político único exclusivamente para destrozar por un lapso de tiempo determinado, por un par de veces a la semana, a los políticos que yo en general odio, que tú sabes que yo odio a todos los políticos. Ya. Odio a todos los políticos. Tengo una amiga que se presentó una vez candidata a diputado. ¿Ya? ¿Sí? Sí, y una no, gran amiga. Y perdió. Menos mal, porque si hubiese ganado, lo hubiese odiado. Si hubiese ganado, hubiésemos ganado plata. Hoy estaría haciendo asesoría, weón. Claro, estaríamos a lo mejor haciendo quemado, esta radio con fondos del gobierno, weón. Es como un fondo cultural, weón. Claro. Inventaríamos y diríamos, cada 5 minutos diríamos, o sea, no, cada 5 minutos, del programa, de la hora programa, dejaríamos 5 minutos para algo cultural. Así claro. Como la asociación de vecinas de no sé dónde va a bailar cueca en tal gimnasio. Vaya a verlas. Claro. Y ahí seguiría hablando weá. Claro. ¿Sería entretenido eso? Oye, ¿y perdió por mucho? No, ¿cómo se te ocurre? Un candidato independiente, ¿cómo va a perder por mucho? Sí. Sí, bueno. ¿Por 100.000, 200.000, 500.000? Es que no sé cuánto es la cantidad de... votante. De votante en ese distrito que se presentaba ayer. Ya. Pero no era, no sé cuánto era. Pero perdió mal. Pues no, sacó mucho más que otros gallos que no eran independientes incluso. Ah, ya. Yeah. Sí, pero obviamente no le alcanzó ni para reclamar. Puta la weá, ¿no? Sí, bueno, pero ahí estamos, ahí lo lograremos la próxima vez. Yo fui hasta, ¿cómo se dice? Fue apoderado de local. ¿Cómo se dice? Apoderado de local también, ¿no? Sí. Sí, fui encargado local. ¿Sí? ¿En serio? Sí, para ayudar a contar los votos y todas esas cosas, ver en la mesa, que se contaran bien. Y todas ah, esas ¿te cosas. Involucraste? Me involucré, po. El último día nomás. Ah, ya. Yeah. El resto de la campaña me hice el loco. Ya, yeah, te hiciste weón. Sí, pero ese me vio y ahí yo fui a ver un colegio en Viña y todo el cuento. Ah, qué bueno, ¿eh? No, es interesante. Qué entretenida tu vida. Sí, es súper entretenida mi vida. Sí, entretenida. No tenía ninguna hueá más que hacer. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Oye, ¿qué estamos escuchando al fondo? Estamos escuchando a Stevie. ¿Stevie Ray? No, Stevie Wonder. Es que ahora aprendió a tocar la guitarra. Claro, no tenía nada que hacer, ciego desgraciado. No tenía nada que hacer. Maldito ciego. Oye, así con los sordos que hacen fiesta con la música en alto. Sí, es freak eso. Oye, qué freak. Lo corté muy chistoso. El viejito reclamando por sus vecinos. Y resulta que los vecinos eran una asociación de sordos. Y el viejito reclamaba porque ponían la música muy alto. Pero si no escuchan, viejo weón, ¿qué haga? Qué tontera. Qué tontera esa cuestión. Pero yo creo que no deben poner la música tan alto. ¿Sabes lo que pasa? Que deben poner los parlantes hacia el suelo y pegados con el buffer hacia la muralla. Cosa que la vibración se transmita por el piso, sobre todo, para que ellos puedan sentir la vibración y se bailar. Ya. Yeah. ¿Y por qué no usan personal estéreo los weones mejor? Porque no escuchan, pues, weón. ¿De qué le sirve el personal estéreo? Sí, claro. Habría que ahí hay un problema de diseño, ¿eh? Claro. Porque deberían repartir unas veces como de chalecos. Casi como chalecos, ¿cachai? Que le transmitan la vibración de la música al pecho. Buena. ¿Tú crees que es una buena idea? Porque no encontré una mierda de idea, pero se me acaba de ocurrir. Todo no, buena, excelente. Sí, entonces para que los sorditos puedan hacer fiesta. ¿Cuántos sordos hay en el país? Yo creo que deben ser hartos, como 3. Ya. Pero van a haber hartos porque como con uno con estas huevas de audífono. Yo, compadre, ¿cómo paso con los audífonos puestos en la oreja? La gente va a quedar sorda luego ahora. Sí. Es una buena noticia para nosotros. Porque con esa idea vamos a ser millonarios. ¿En serio? Sí. Entonces no la digamos al aire. Ah, oh, la mierda. A la mierda. A la mierda. A la mierda. A la mierda. No deberíamos de esto. Pero en serio encontré que buena idea, porque yo lo dije por decirlo. No, buena idea. ¿Sí tú creí? Sí, claro. Bueno, y ahí puede haber variaciones. Por ejemplo, dependiendo del tipo de sordo o el tipo de sorda, puede tener, como se llama esto, una especie de vibrador con la música por el culo, ¿cachai? Por el culo. Para sordos homosexuales. Claro, o para sordos o sordas juguetones, qué sé yo. Ah, y para las mujeres por la oreja. Por la vagina. Sí, obviamente. Uh-huh. No sé, ahí pueden probar, puede ser por todos lados y cada uno prueba por donde quiere el asunto. Ah. Yo opto por el chaleco mejor. Sí, es más limpio. Es más limpio, pero yo creo que la vibración no debería llegar, ¿cómo se llama esto? Estoy pensando que a lo mejor la vibración no debería ser, ¿al pecho está bien? ¿No debería ser mejor así como a los costados del cuello? No sé, estoy pensando. Porque el chaleco encuentro que es muy aparatoso. Tal vez así con una bandita en el cuello que vibre con la música. No sé, estoy... Una bandita en el cuello. Sí, hay cachado cuando, por ejemplo, los comunicadores que usan de repente alguna agencias de seguridad o yeah. Que son como... Que no necesitas tú un micrófono, sino que ni siquiera abrir la boca para hablar, que se lo ponen como si tuvieran una especie como de elástico en el cuello. ¿No cachai esas cuestiones? No, weón. Actualízate en tecnología, Lolo. Ahí está la weón. Sí, tenés que actualizarte, porque... Bueno, pero hay de esos. Ya. Yeah. Entonces eso mismo, pero en vez de que ellos capten vibraciones, que imitan las vibraciones. ¿Cachai? Con unas cuestiones que imitan las vibraciones al son de la música. ¿Cachai? Que esa misma cuestión, escuche la música y reparta la vibración por el cuello. ¿Por qué pregunto? ¿Por qué digo eso? Porque es más fácil que se transmita hacia la cabeza y diferentes terminales nerviosos para que no puedan seguir el ritmo. Ya. Yeah. Pero es una idea sin cachar nada de nada. Claro. Como yo soy, digo las cosas siempre sin saber, es mi estilo, ¿no? Es tu estilo. Es mi estilo absolutamente. Sí. Oye, necesito, a propósito de estilo y cosas raras, necesito tu consejo. Sí, dime. Necesito tu consejo. Necesito que me... ¿En el amor por tu polola? Exacto, sí, por la polola que quiero pero no tengo. Ya. Yeah. Quiero que me des consejos de cómo conquistarla. Ya, yeah, okay. Sí. Ya. Yeah. Ya, perfecto. Ya. Yeah. Te escucho. Ah, tengo que decírtelo al tiro. Sí, al tiro. Pero ella es callada o es tímida, es como... Es tímida. Me sorprendió que era bastante tímida, ¿sí? ¿Sí? Sí. Y es raro que yo... ¿Que te gusten las mujeres tímidas? No, a mí me gustan las mujeres tímidas. Ah, ya. Sí, es que el complemento. ¿Qué querés decir con eso? Que tú no eres tímido. ¿Tú crees que yo no soy tímido? No, tú no. ¿Tú crees que mi verborrea, mi diarrea verbal es porque tengo personalidad? O al menos ocultas tu timidez hablando pura estupidez. Exacto, es una estrategia de guerra. Ah, ya. Bueno, ella, ¿cuántos años tiene? Como 5. ¿5 años? No tiene 5, tiene 6. 6 años. Es buena chiquitita. ¿Y le compraste dulce? Sí, por supuesto. Y le ayudé a cruzar la calle y todas esas cosas. ¿Y le llevaste el collar? Uh-huh. ¿Y se comió el collar? No, porque dijo que no recibía collar de extraños y estamos recién conociéndolo. Ya. Yeah. Tenéis que insistir con el collar. La clave es el koyak. El koyak para ella. Claro, el koyak, ok. Koyak, déjame notarlo. Cosa de que se lo coma. Koyak. Sí, ya, koyak. Que se coma el koyak. Ok. 6 años me dijiste. Sí. ¿Le hay un pastel? ¿Qué tipo de pastel? Un pastel que sea. Selva negra, okay. Selva negra. Koyak, selva un negra. Koyak, un pastel. Uh-huh. Y una bebida. ¿Qué? ¿Cómo cuál bebida? Una Coca-Cola con aspirina. Una Coca-Cola con... ¿Eso no es para estar despierto? ¿Ah? ¿Qué provoca la Coca-Cola con aspirina? No sé, son cosas que uno ¿cuál escucha. ¿Cuál es el mito de la Coca-Cola con aspirina? ¿Qué crees esa weá? No creo que tenga ningún efecto más que, no sé, mantenerte despierto o algo así, no sé. Voy a espérate, vamos a buscar el tiro. Pero... Coca. Entonces se la dais... Se come el pastel, le dais la Coca-Cola con aspirina. Ya. Le contáis un cuento. Es como, pero así como Blancanieves de los 7 Enanitos, qué bueno. Claro, sí, ese mismo. Ya, me carga ese cuento. Si lo contáis en la oreja. Ya. ¿Cuántos años tiene? ¿6? 6 años, 6 años y medio. 6 años y medio. Chuta. Y. Y le pedís por los leos, ¿no? Ahí le pido por los leos. Claro, Carevalo. Carévalo. Y nada más, ¿eso es todo tu consejo? Pero háblame en serio, sí, pues, weón. Es que no te estoy hablando en serio, pues. ¿Cómo va a tener 6 años, weón? No, tiene 6 años, no tiene 6 años. ¿16 años? No, como va a tener 16 años, eso es ilegal, pues, weón. No sé, pues. Les advierto a toda la gente que yo no acostumbro a hacer cosas ilegales. Sí, pero sí, igual consumir menos... drogas, pues, weón. ¿Y usted? Yo soy ilegal. ¿Y usted? A mí me los medica el médico. Yo las drogas tenés estoy tomando. Tenés catarata. ¿A dónde que te recetan marihuana, barzamán? Yo hace cuánto que no fumo marihuana. Hace mucho tiempo no fumo marihuana. Sí, tienes razón. ¿Cuánto tiempo ya es sin fumar marihuana? A ver, dilo. Como 5 años. ¿En serio, Juan? ¿No me creí? No sé si tú te das vuelta en este instante, te estoy mirando. No pienso darme vuelta. Más que un ojo, así como bien dilatado. Hace tiempo que no fumo marihuana, Luis. ¿En serio? Ya lo dejé, sí, en serio. Oye, yo compadre, yo... Sí, el último pito que encendimos, lo fumaste todo tú. Yo hice como que le fumaba, pero no fumé. No lo aspiré. El viejo truco, no lo aspiré. Claro, porque tú me estás diciendo, no fuma, weón, fuma, ya fuma, weón, fuma, pero fumemos, weón. Yo, ya. Pero no aspiré. No... No, pues bueno. Oye, vamos a un temito antes que sigamos hablando de cera. ¿Tenía algún temita aparte de Jeremy Spoken? Yesterday. Yesterday. ¿Cuál es Yesterday? All my troubles are so far away. Chucha, pero que se van a quedar dormidos, lo puedo. No, no pongáis Yesterday. No está diciendo que si tienes algún tema aparte del que escuchamos, que es Jeremy Spoken, Yesterday. Chucha, no te entiendo. Yeah. ¿Quieres uno? Tengo. No te entiendo. Voy por un tema que quiero ir al baño, weón. Por favor. Pucha que soy pesado, weón. Y yo te justo te iba a dar un consejo. Pero no, si no me estás dando ningún consejo en serio. Yo te hablé en serio. Yo te abro pero mi si corazón. Yo te abro mi corazón. Años, te abro años, mi corazón. Yo te abro mi corazón aquí en la radio. Y tú, no, delante de todo el público, y tú venís y me decís una barbaridad, weón. Pero si me, y me salís con aspirina, y me decís con aspirina y Coca-Cola. Que mira, esa cuestión es para quedarse despierto, no es para ninguna otra cuestión. Tiene 6 años, ¿cómo va a tener 6 años? No tiene 6 años, obviamente. Ya, vale, ahí está. ¿Qué es esto? Oh, ya, vamos. Excelente, sí. Cuando uno está como, uno debería como digerir un poco de Jimmy todos los días, ¿no? Sí, claro, de sí. Jimmy. Jimmy, pues bueno. Ya, de Jimmy Chamber. Oye, te puedo preguntar algo, siempre he tenido dudas acerca de. Sí, dime. Del significado de esta canción. Attach Myself. Sí. Yo creo que es de masturbarse. Sí, ¿tú crees que eso? Sí. Sí. Sí, mira, definitivamente tiene que ver con gatillarse. ¿Con Spider-Man? ¿Eso te refieres? Con Spider-Man, sí, Spider-Man, con la canta una mujer. Spider-Man, don't forget anybody else. I don't think about you, I touch myself. I want anybody else. Sí, sí, sí. Definitivamente es eso. Bueno, está bien eso del sexo independiente, ¿eh? Sí. Sí, está subvalorado. Sí, ve, esta canción es ochentera, es de los finales o principios de los 90. Esta canción debe ser del año 1989, para ser específico. Sí. Sí, no, no, me estoy carrileando, pero creo que es de ese año. Sí, creo que es del año 1989. Por ahí tiene que ser el asunto, claro, más o menos. Porque, sí, la asocio a... Yo la asocio a R.E.M. Yo la asocio a los primeros años de universidad de mi hermana mayor. Sí, yo también. Sí, porque me acuerdo que las fiestas de la escuela de inglés donde ella estudiaba en la Universidad Católica del Paraíso, ponían hasta... Este era como el tema de la escuela. Claro. Sí, ponía, y todas se ponían a cantar... I don't know anybody else. Estoy todo cantando el mismo tema, yo no cachaba que estaban hablando esos tiempos. Sí, claro. Y después entendí, pero entendí cuando ya era demasiado tarde. ¿Vale? ¿Sí? Siempre entiendo cuando... Siempre entiendo desfasado el asunto. Ya. Yeah. Siempre entiendo después, así como... Es cuando de repente cuando me dicen... No sé, pues... eso mismo. Y yo digo, era eso. ¿Me entendí? O sea que años más tarde vaya a entender lo que pasó el otro día con tu... con tu... Es probable que nunca lo entienda y me lo tengan que explicar. Ah, perfecto. Sí, oye, ¿sabes qué? Se nos fue un programa. ¿En serio? ¿Ya lo gastamos? Ya lo gastamos. Y nunca llegó el punch, el chiste así. Sí, el chiste que... salvador, esa, sí. Ese momento así como... Esa iluminación que nosotros sufríamos... No llegó. La epifanía es la palabra exacta. De esa epifanía buscada... No, lamentamos que este programa va a salir al aire. Va a ver la luz, pero les digo al tiro, no lo recomiendo. No lo recomiendo. No, recomiendan el programa anterior. Sí. Ese lo recomiendan todo el rato. Sí. Pero este programa no lo recomiendan. No lo recomiendan porque es... asqueroso. No lo comenten tampoco. No digan nada. Apuesto que te lo... Apuesto, nunca nos comentan los problemas, pero te apuesto que te apuesto cuánto te lo van a comentar. Claro, te van a decir, la wea mala, weón, se preocupan de wea. Y va a salir ese crítico que tenemos de radio. Digamos, pues hay un crítico de radio, claro. Tengo un pasalagua y nos va a empezar a molestar. Weón. Claro. Sí, bueno. ¿Algo que... un pensamiento de cierre, estimadísimo Mark? Sí, que todos la pasen mal. Que se pudran y se vayan a la chucha. Ojalá con sus miserables vidas sean felices. Sí, bueno, yo quiero decirle a la gente que tiene hijos que me alegro por ellos, pero yo no los quiero tener. Muchas gracias, esta fue la maldición del día de hoy y nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!